Muy buenas tardes nuevamente y bienvenidos a nuestro programa de aquí de la 94.4 de la FM. Estamos hablando obviamente de Sonic y un programa que como cada miércoles dedicamos a repasar casi por entero al mundo de la emulación. Desde la página web www.emulatronia.com y desde la opinión de su webmaster y también compañero del programa obviamente, José Antonio. Muy buenas tardes. Hola Martí, buenas tardes. Bueno, estamos escuchando las reglas del juego, la música de la película con temas de The Cure, de Donovan, de Jazz, de Blondie, de Harry Nilsson, de Mila Jovovich, que canta un tema, cosa que me sorprende, y de Erasure, entre muchos otros. Pero no vengo a hablar de música, vengo a hablar de emulación. Por lo tanto, explícame, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Por una cosa que a ti y a mí nos gusta mucho. El dinero. El dinero. No, supongo que estamos hablando de Nintendo. Sí. Ah. ¿Sí? Estamos hablando de un proyecto con nombre de delfín. Sí, en inglés. Bueno, hoy os lo digo que estoy así un poco ultratumbo. Bueno, tú ya estás ultratumba normalmente. Sí, pero hoy así un poco más. Hoy estás más. Bueno, se te perdona, porque eres tú. Más cositas. A ver, explícame esto del delfín. La semana pasada, que cuando quieras cuelgas el programa. Sí, es que bueno, luego te disculpas ante la gente que he recibido 3.000 emails. Esta, 3.000 literales, ¿eh? Esta es la noticia mala. La noticia buena es que la semana que viene tenemos un concurso maravilloso. Bueno, lo del concurso dejan primero que te pegue el remugón de pégame, tú, ¿no? Pégame el remugón. Pues eso, que he recibido 3.000 emails de gente preguntándome por el programa maravilloso de la semana programa pasada. De la semana pasada. Yo les decía que suponía que alguno de vosotros estaría enfermo y que no lo podría haber subido. No, los que están enfermos son... Los que están enfermos, la red. El apartado técnico de red, que no nos permite colgar el programa. Vale, pues les enviáis emails a los... Ahora dices por antena. La dirección de... La dirección de email de los de la red, que os la tienen que arreglar. Sí, la gente está y de la gente que les envía así correos electrónicos y cositas, así que les guste. Email bombers y cosas de estas, ¿no? Claro. De nos tenéis hasta las mismísimas de... Sí, no, ya, sí que te voy a contar que no sepas. Bueno, pues eso. Prometo. ¿Qué te estaba diciendo? Prometo que la semana pasada ya comentamos que había un emulador, el Dolphin, que era un emulador de GameCube. Sí. Para... ¿Lo comentamos la semana pasada, no? Sí. Ah, para Windows. Sí. Bueno, pues esta semanita nos han vuelto a poner los dientes largos con fotitos de el juego este Nintendo Game Collection, que son varios jueguecitos. Nos lo ha mostrado la Wii y lo más de lo más de lo más son los vídeos del Super Mario Sunshine. Sí, que es el Mario que apareció para la 128 bits de Nintendo. Vale, pues yo he estado investigando y me he estado metiendo por foros y por sitios. Y la gente está muy mosqueada. Y tú todavía no sabes por dónde voy. Porque deben ser falsos los vídeos. No, sí, falsos. Ah, no, a ver. Te doy una pista. Dame una pista. ¿A qué tío le tenemos así un poco de manía? No me digas que ya han colgado el emulador en la página que todos sabemos. No va por ahí. Venga, te cuento. Cuéntame. A ver, la gente ha llegado a la conclusión de que el programador del Dolphin es el mismo que el programador de... No me digas. Bombazo. Negativo. Bombazo. No, cuidado. O sea que veremos el Dolphin sí, que... Sí, veremos 7 años, 8 ¿no? años el Dolphin ese en los vídeos y las fotos. Vale, pues lo tenemos complicado. Señores, han aquellos... llegado a la conclusión, te cuento. Es que la gente dice, el tío este ha desaparecido, pero la gente ha estado así y dice, no ha desaparecido. Y han comparado la Wii de uno, es igual que la otra. Y la forma de presentar los vídeos era igual que la forma de presentar los vídeos con el Icarus. Y él, por lo tanto, igual abandonó el proyecto Icarus. Por para... lo tanto, el capullín este, entre comillas, a que se ha metido a trabajar en el Dolphin. Ya podría, yo creo que este ha escuchado los programitas y cuando decíamos, se te va a pasar el arroz, nadie hablará de ti. Se estaría riendo de nosotros. Ya de PS2 y de Xbox y nadie hablará de ti. Y se ve que el ego lo tiene así muy subido, es muy yo. Y dice, pues ya veréis tú. Ahora voy a programar un emulador de GameCube. Hombre. Todo esto son suposiciones, ¿eh? No, claro. Y acusando, entre comillas, a la gente, porque aquí cada uno hace lo que le da la real gana. La gana. Y si quiere sacar durante 28.000 años fotitos, pues la saca. Y chimpum. Y como nosotros, si queremos pelarlo, también lo pelamos, sí, pues chimpum y medio. Y si no queremos colgar las fotos, pues no las colgaremos, ¿no? Y punto. Y se acabó el rollo. Bueno, pues que la gente en los foros está así muy mosqueado y ha llegado a la conclusión de que el tío del Icarus es el mismo que el tío del Dolphin. Además, si te das cuenta, la forma de actuar es la misma. La misma. Sus fotitos, te no mete sé qué. Fotitos, los vídeos iguales, porque son vídeos, no sé si habrás visto alguno. No, no los son he visto. Son vídeos acelerados, porque como en el original va a 3 o 4 frames por segundo. Sí, de hecho esto lo comentábamos la semana pasada. Claro, pues aquí dices, y te lo tienen que acelerar. Los mismos, idéntica forma de actuar que el Icarus. Uy. Cyrus64 es el nombre en clave. Claro. Yo por aquí tengo la dirección y su nombre verdadero de este. Le tendré que enviar un email a ver qué... Oye, se comenta, ¿no? Se rumorea que Dolphin y... No, yo no voy así de... Eres tú el que has hecho el Dolphin, desgraciado. Y ya está. Y ya está. Hombre, a ver, en parte sería una buena noticia... porque igual está trabajando en el proyecto Dolphin y más tarde sale y sigue avanzando. Pero claro, la mala noticia también es que igual nos quedamos sin proyecto Dreamcast, ¿eh? Esto lo tienes en cuenta, no, porque si se vuelca por entero... No, pero es que no entiendo una cosa. El tío este hace los emuladores para que la gente hable de él y diga lo bueno que es. O hace... No, es que no lo entiendo. O hace los emuladores para sacarlos y que la gente los pruebe. Buena pregunta. No, es que no lo entiendo. Porque tiene el Icarus y no sé qué. Y la Dreamcast, si te das cuenta, ha pasado ya un poco de moda. Sí, la muy gente claro. ya no habla de la Dreamcast. Entonces, a ver si el tío este dice, joder, emulador de Xbox, emulador de PS2, ¿quién va a hablar de mí cuando yo saque el emulador de Dreamcast? Dice, pues ahora lo aparto un poco y me meto a trabajar en uno de GameCube. ¿Puede ser? Puede ser, sí, claro que puede ser. Puede ser, ¿no? Porque es que no tiene mucha lógica. Ahora, que el tío debe ser un... aunque tenga muy subido el ego, sí. Chapo, un gran programador. Obviamente, porque está trabajando con el... Si está trabajando con el proyecto Dolphin, o sea, con el emulador de la consola de 128 bits. Es claro, es que... Es un cerebrito y es... Pero si es el mismo, pues no deja de ser un desgracia. Y ya está. Es verdad. Y que le traduzcan esto al inglés. Al italiano, o al, no, al inglés, o al idioma que sea. Sí, Roger. No digas nada. Se llama Wallace. No digas nada. No, no, sí, seguro que se llama Peter Jackson. Y digo que es Roger Corman. Y... Hombre, si se llama Peter Jackson, estaría más ocupado produciendo películas, tal vez que. Sí, estaría rodando King Kong. Sí, por ejemplo. El remake de King Kong, eso mismo. Bueno, ¿qué más? A ver, bueno... ¿Te parece poco? No. ¿Te no parece me... poco? No me parece poco, me parece noticia importante. Pues yo es que estaba mosqueado, entonces me he metido en los foros... Claro, yo quiero saber en qué foros entras. Sí, pues creo que lo tengo por aquí. Ah. A ver... ¿Foros en inglés? ¿Has mejorado el idioma, José Antonio? A ver si estás leyendo tú mal y no... Se me ha cerrado lo del foro. Tenía la página del foro en el que hablaban, pero no te preocupes, Por ahí, por los foros, ya te lo diré otro día. No, sí. Estaba todo en inglés, entonces decían... ¿Is the programmer Cyrus64? ¿Is the programmer... Dolphin is programmed by Cyrus64, que es el de Icarus? Y la gente, pues unos... el 95% decían que sí, y el otro 5% decía que no, porque el tío estaba estudiando en la universidad y no tenía tiempo. Claro, pero es que eso también puede ser una excusa que se haya inventado para poder trabajar. No, pero eso es uno que lo decía. Entonces, la mayoría de la gente analizaba los datos, la forma de presentar los vídeos, la GUI. La GUI es la interfaz gráfica. Sí. Y llegaban a la conclusión de que era el mismo tío. Y yo sí que metería la mano... Yo sí que afirmaría... Que es el mismo. Que es el mismo. Cuando me entere de más cosas... Bueno, a ver si alguien le comenta que hemos estado hablando de esto en el programa... Y se nos tufa y lo abandona. Tufarse, perdonad, es enfadarse en castellano. Sí, en castellano... En castellano antiguo, ¿eh? ¿Estamos hablando? Pero bueno, va, te dejamos como castellano. Bueno, seguiremos pendientes del tema. Seguiremos esperando 6 o 7 años a que salga. Eso sí, supongo que el Dolphin estará preparado únicamente para el Mario Sunshine, ¿no? O sea, es un emulador para un juego. ¿Capullín? Pregunto. Si el otro día sacaron el vídeo que comentábamos la semana pasada, era de Legend of Zelda. Ah, cierto, tienes razón. Y te he dicho que han puesto fotitos del Nintendo Game Show. Sí, sí, de la colección de clásicos. Colección, no sé qué. Sí, es verdad. Es un emulador de... Sí, sí, de la GameCube del eso. Sistema, no solo de un juego. Un emulador del sistema GameCube. Wow. Muy bien, pues bueno, ya nada. Podemos cortar, la gente ya está contenta. Ya, y con esto ya hacen. Ya, ¿no? Nos podemos ir a merendar, cenar. Con esto ya hacen para toda la semana. No, que yo sé que hay más cosas y... Pues hay otra cosa, es que he estado investigando por las zonas oscuras de internet. Tengo una mala noticia. Una malita noticia, bueno, entre comillas, lo comenté la semana pasada, pero ahora te lo confirmo. Confirma. Pues que la GameCube ya ejecuta juegos piratones, eso es lo que no me gusta. Ejecuta juegos piratones que están en el PC. y hay un programita que se encarga de, bueno, de hacer toda la pirula para que funcione. Pero me dijiste que era complicado, que tenías que conectar el PC con un cable a través de la consola. Sí, hombre, claro, y bueno, claro, bueno, tienes que comentar el PC. Bueno, y hay una lista de compatibilidad y te dicen los juegos que funcionan y todo el rollo ese. O sea, que por ese aspecto, mal rollo. Por el otro aspecto bueno es que emuladores para GameCube, pues ya podrán empezar a funcionar. Claro. Emuladores para GameCube, de lo que sea. Y hablando de mil emuladores para GameCube, a ver, cuando salió el Ocarina of Time, el Ocarina of Time es el que te regalaban, ¿no? No, sí, hombre, claro. Con la GameCube te regalaban dos juegos. Sí. A ver, con la GameCube te regalaban el Ocarina of Time, sí, y el, y el Majora's Mask, que es el otro. El Majora's Mask, muy bien. Vale, ¿qué? Te regalaban los dos, seguro. Sí, hombre, el juego es el Zelda de Wind Waker. El de Wind Waker. Ese es el juego que tú pagas. Ellos te regalan con el bonus disc las dos entregas, los dos. Las dos entregas del juego de la 64. Bueno, pues me da lo mismo. Te regalaban dos juegos que eran de Nintendo 64. Sí, bueno, en concreto una de las versiones creo que es del 64 DD. No estoy muy seguro. Sí, que fue el sistema sí, este. Sí, es de la versión esta en CD que iban a sacar. Eso que... mismo. Vale. Pues las versiones, nosotros comentamos ya cuando apareció que si habían sido reprogramadas para la GameCube, cosa que nos parecía rarita, y dijimos que no. O habían sacado un emulador. Un emulador, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que habían sacado un emulador, ¿sí o no? Sí. Pues bien, un tío muy listo, que se llama Jurai, pues ha investigado y ha conseguido extraer el emulador ese, que tenía con la GameCube, y lo he conseguido aislar. O sea que podríamos tener un emulador de Nintendo 64. Es que hay un emulador de Nintendo 64 programado por la propia Nintendo para la GameCube. Y se ha montado una pirula que se llama... ¿Cómo se llama la pirula? Por lo Sí, no sé qué inyector. ¿No sé qué inyector? No sé, voy a mirar por aquí por los papeles a ver si veo algo de lo que me estás comentando. Ocarina pero... of Time PAL ROM Injector. Madre mía. Ocarina of Time PAL ROM Injector. Que lo que te hace es que te pillas otros juegos y te los mete para que puedan ser reproducidos por el emulador. Entiendo el invento. O sea, es como decir que podemos jugar a la Nintendo 64 y a la Nintendo GameCube. Lo que pasa que eso es, claro, pero necesitas una pirula, hacer una pirula para que te meta el jueguecito donde te lo tengo que meter y te lo transforme para que los puedas hacer funcionar. Claro, para que la consola piense que está cargando el Ocarina of Time, para que nos entendamos. No es el Ocarina of Time. Es para que funcionen más juegos. El Mario 64 funciona, creo que el Mario Kart también, pero todos no van, pero algunos sí que funcionan. ¿Pero funcionan igual que funcionaban en la 64? Claro, igualico. Ah, no sé, yo cuando... Igual que funciona el Zelda de la Nintendo 64 con la GameCube, igualito. No, yo lo decía porque cuando salió PlayStation 2, por ejemplo, decían que mejoraba un poco las texturas de la PlayStation 1 cuando cargabas los juegos. Hombre, si aplica filtros y todo eso, sí. A eso me refería, pero si, es que si mejora... La 64 ya aplicaba filtros. Yo es que no lo he visto, porque no tengo una GameCube. Pero te hablo de que tengo el artilugio en mi disco duro. Ah, pues ya podrías comprarte una GameCube que vale 99 euros. Ya lo sé. Que la han bajado, es más barata ya la GameCube que la Game Boy Advance ya, que esto ya es lo más ridículo, pero es bueno. Es muy fuerte. No, bueno. Es muy fuerte. Que conste que pregunté a Nintendo España, digo, oiga, ¿y esta técnica que habéis aplicado? Bueno, en fin, tampoco supieron contestarme muy bien el tema. Bueno, pues que sepáis que hay un emulador de Nintendo 64 por ahí, para la GameCube. Muy bien. Programado por Nintendo. Sí, además es eso, programado por Nintendo. Lo cual da bastante fiabilidad sobre el funcionamiento que tendrá el emulador. Pues es una cosa, sí, interesante. ¿Y en esto no se le puede caer el pelo al señor Jurai? Pregunto. Claro, lo que pasa es que... No te creas que a mí me ha costado encontrarlo. No, ya me imagino, porque no creo que circule tampoco. Hombre, muy libre. Yo no tengo ninguna ROM. Yo tengo una cosa, bueno, es que estoy hablando también así por hablar porque no lo he podido probar. Es un ejecutable que te pide un juego GBC, supongo. GCB o algo así. Que será la extensión del juego. Y eso, el ejecutable te lo mete en otro sitio. Lo que pasa es que como no tengo ni los juegos. Claro, no puedes probarlo. No he probado, pero el emulador, pero no tienes los juegos. Existe un emulador de Nintendo 64 para GameCube programado por Nintendo. Cierto y seguro. Ya está. Por tanto, se confirma, ¿eh? Hoy estoy contando cositas así raritas, ¿eh? Interesantes además, ¿eh? Estoy saliendo de... Y además que sigo pensando que en el futuro seguirán saliendo cosas así. De hecho, la propia Sony hablaban de utilizar emuladores para su nueva generación, claro, de consolas. Hablaban de contratar a gente para que cuando sacase la PlayStation 3, los juegos de PlayStation 2, de PS2 y de los PlayStation fuesen compatibles. Entonces pensaron, ¿qué nos va a salir más barato? Pues hacerlo por software. Pues contratamos a la gente, nos hace un emulador, le proporcionamos toda la información disponible de la PS2 y de la PS1, que esa ya la tiene todo el mundo, uh-huh. y nos hacen un emulador perfecto. Eso mismo. Y en eso están trabajando. Y ganas en piezas, en montaje y ganas en todo. No, o sea, ganas en que no tienes que poner las piezas de la PS2 y de la PS1 en cada una de las consolas. PS3. Al final vas a llevar un maletín. Un programita y ya está. Ya la. Y a tirar, ¿no? Ya veremos si realmente funciona. Sí, pero de momento son las intenciones, desde luego. Y Nintendo, bueno, lo acaba de demostrar, ¿no? Que para hacer funcionar su consola de 64 bits está utilizando un emulador, así de sencillo. Pero si es que los emuladores es el futuro. Uh-huh. O sea, un juego que saque para las consolas de última generación, lo que pasa es que eso es difícil. Sacar un emulador harías una versión para todas y luego un emulador... Es que es una cosa compleja lo que estoy diciendo y no me estoy explicando muy bien. No es decir, que las adaptaciones, por ejemplo, tú sacas un juego para la Nintendo 64. Sí. Y el decir, ¿para qué hacer una adaptación para el PC? Uh-huh. Que tienes que reprogramarlo. Uh-huh. Utilizas un emulador de esa consola para el PC y las adaptaciones serían instantáneas. Ajá. Bueno, lo veremos. No. Yo estoy de acuerdo contigo, José Antonio. Tú, por ejemplo, imagínate poder reeditar ahora todos los juegos de la Nintendo 64 en PC. Sí. Joder, te creas un emulador y los juegos ya los tienes hechos. Uh-huh. Y puedes venderlos, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Además que hay mucha gente que se ha quedado con las ganas de jugar algunos juegos que son irrepetibles, que en un PC no han salido nunca. Claro. Léase Mario, por ejemplo, es tan sencillo como eso. Coge un Mario 64 y a ver cuántos juegos de plataformas de ese estilo y con esa gracia hay actualmente en el PC, ya te digo yo que ninguno. Pues eso es. O sea que sí, no es una buena opción. Que la emulación al final se utilizará comercialmente. Uh-huh. Ya se hace, pero... Sí, pero será a nivel mucho más grande. Eso es. Pues bueno, seguiremos informando por eso, ¿no? De las novedades que ofrezca este emulador. Si sabemos algo más, espero que nos lo vayas comentando. Yo enviaré un email. Programa. Buscaré por ahí el correo electrónico y a ver qué me dice. ¿De quién? ¿Del Jurai? No, de los dos. Del Jurai lo tengo localizado en otro sitio. Ajá. Por fin y al cabo, Jurai es el que lo ha sacado de dentro de la GameCube, ¿no? Sí. En pocas palabras. Y lo tengo localizado y sé dónde está. O sea que lo buscaré. ya te contaré. Haznos una entrevista. Te paso un minidisc. Sí. Te envío un minidisc y me pasas una entrevista. No, una entrevista nada. Bueno, aunque sea verbal. Al IRC. Comentarlo. Y yo ya te lo hablo por aquí. Pues perfecto, sería interesante. Venga, a ver si lo puedo saber lo que ha hecho y bueno, I'm cómo lo ha hecho. Tony from Spain, and I want to interview you. Pues imagínate mi entrevista en inglés cómo sería. Sí, prefiero no imaginármela, mira lo que te digo. Bueno, pero luego os la traduciría. Eso sí. Que lo importante es participar, José Antonio. Seguimos. Oye, Facebook, explícame más cosas. Que yo sé que ha salido un nuevo mame, además. Tú espérate, que eso sale cada 3 semanas, espérate. Es que ayer hablábamos fuera de antena, en el círculo privado, como decimos círculo nosotros. Círculo privado. Me decía pues que había nuevas cosas. No, explícame lo que quieras. Investigando por los sitios, que no está tampoco en ningún sitio, os lo digo, meteros en el foro del CXBX. CXBX, emulador de Xbox para Windows. CXBX, entonces en www.ngmu.com/forums uh-huh. ahí encontráis un apartado que es CXBX Oficial Forum. Uh-huh. Pues ahí esto en teoría no lo puedo decir. No lo puedo contar en las noticias de Molatronia, pero por aquí sí. Aquí tenéis una versión pública pero privada. Sí, vale. Es privada porque no lo puedes dar como noticia en una página web, uh-huh. pero todo el mundo que entra al forum la verá allí. Ajá. Es una versión pre-3, pre-release de... El emulador de Xbox. Del emulador este. Entonces, lleva dos novedades guapas. La primera, que el Turok, el juego Turok, uh-huh. funciona con sonido. Hombre, muy bien. Que está guapet. Sí. Está muy bien. Ahora te comentaré yo una cosa sobre el tema Xbox, pero bueno, dime. Y luego... El emulador Stella es un emulador de Atari 2600 multiplataforma. Pues hay una versión para la Xbox, pues que ya funciona con sonido bajo uh-huh. este emulador. Uh-huh. No me digas que no está bien. Que sí, no, sí. O sea, es... un emulador de Atari 2600 de Atari para 2600 Xbox. Para Xbox lo puedes rular bajo un emulador de Xbox para Windows y encima te suena con sonido. Demasiado complicado. Sí, pero que está muy bien, ¿eh? Que sí, eso es tú que haces estos experimentos, que emulas 3 veces lo mismo. Pero es que eso es lo que más me gusta. Ya. Y si queréis la versión, una versión, la Pre-4 0.7.9, Pre-4, uh-huh. pues que también existe. Y que esta ya la tenéis que buscar más, ¿no? No, está en sourceforge.net/projects/cxbx. Esta es una versión más avanzada, lo que pasa que es traces para gente que desarrolle aplicaciones para la Xbox. Ah, vuelvo a repetir la dirección. sourceforge.net/projects/cxbx, que es el nombre del emulador. Muy bien. ¿Cuánta cosa de Strangist que te estoy dando hoy, eh? Luego vendrán a buscarte. Me van a tener que subir el sueldo. Luego vendrán a buscarte a la policía, a tu casa, por decir cosas de estas. No, pero si eso está bien. Es un emulador completamente legal. No, sí, no comento nada. Yo solo hablo de cosas legales. Porque ahora... pero cuando suceden cosas ilegales. Yo ahora quiero saber, ¿hasta qué punto funciona este emulador de Kidbox? Pues hasta el punto ese que te he contado. Funcionan varias demos, el juego duro que empieza a funcionar, con sonido... Y este juego carga el Halo, lo carga, lo que pasa es que no muestra ningún gráfico. Está a puntito de empezar a mostrar gráficos del Halo. Y te carga el emulador este que te he dicho, lo carga y lo ejecuta con sonido. Muy bien. Claro que muy bien. Yo estoy a la espera. Yo lo que no quiero ahora es que este emulador funcionase a 60 frames por segundo en un Pentium 2. Eso es lo que no quiero. No vaya a ser que luego... Porque la Xbox está muy bien, está muy baratita, hay juegos muy chulos y os animo a que os la compréis. Igual que os animo a que os compréis la GameCube, 99 euros, por favor. Sí, están regalando la verdad. Y la PC2 también, si queréis también os la compráis. Yo pregunto, porque aquí viene la cuestión, ¿vale? Consolas Xbox de desarrollo tampoco es que circulen muchas, precisamente. Entonces, los productos que nos llegan nosotros, por ejemplo, en la emisora, son productos de desarrollo y tenemos serios problemas para poder hacer algunas de las pruebas. Entonces, yo espero que algún día funcionen bien estos emuladores porque no sé cómo demonios vamos a hacer las pruebas de estas reviews. Yo no sé hasta qué punto funcionará esto. ¿Pruebas? Todo es probarlo. ¿De los juegos? Sí, sí. ¿Y no valen una Xbox? No. ¿Y para qué se los envían? Porque en teoría hay diferentes tipos de Xbox. Hay las Xbox de la calle y hay las Xbox que no son de la calle. Ah. No sé si me explico suficientemente. Exactamente. Vale. Las Xbox de ellos. Eso mismo. Las Xbox que llevan el kit de desarrollo. De los otros. Claro, básicamente. No, pero es que el kit de desarrollo ese... Lo que haces leer... Tiene... En pocas palabras, lo que haces leer CDs piratas, ¿eh? Un kit de desarrollo. Y poco más, ¿eh? Es así de sencillo. Ah, sí. Claro, lo que pasa es que el rayo láser tendrá la intensidad que necesite para que los lea. Por lo cual, las reviews obviamente vienen en CDs piratas. De hecho, yo tengo... Hoy nos llegaban un par de reviews de un par de juegos, como eran Buffy, la caza vampiros, y el juez Dredd. Ah, sí. Para Xbox, sí. Y no vamos a poder probarlos, obviamente, porque en la Xbox no funciona. O sea que... ¡Qué penita! Sí, si alguien tiene una Xbox de desarrollo, pues mira, que nos llame tú. No, que te envíen cosas que funcionan. Ya. Que es lo más sencillo. No, de hecho, envían cosas que funcionan. Lo que pasa es que si quieres ir un poco por delante en este tema... Pues claro, si tienes la suerte de tener esta consola, siempre puedes avanzarte a los otros medios. Y más en la radio, que la revista es mensual, y tú en la radio al día siguiente puedes decir, hemos estado probando... Tal cosa. Tal juego. Y bueno, entonces, pero... Claro, quedas muy bien. Bueno, pues el emulador tardará X tiempo sí. para que lo puedas tú probar. Ya me temía yo esta parte. Que... O sea, que dos piedras. Pues sí. Pues bueno, seguimos explicando otras cosas tú. Sourceforge.net/project/cxbx. Aquí nos habíamos quedado, José Antonio. Ya está. Bueno, luego, otra cosa que me ha gustado mucho. El fútbol. Esta semanita ha salido un emulador que a ver si te acuerdas cuál era. Era el Project Tempest. Hombre, te puedo decir rápidamente de qué es porque lo tengo delante. Pero no quiero tampoco chulearme, claro. Emulador de Atari Jaguar para Windows. Vale, pero vale, es que, a ver. Vale. Pues salió una nueva versión del Project Tempest que hacía mucha versión. Mucho tiempo que no salía. Sí. Lo probé, porque tú sabes que a mí me gusta probarlo todo. Sí. Primera cosa que me dejó yuyu, desaparece la interfaz gráfica. Ahora va todo a base de comandos. Uf, me está dando palos solo pensar. Yo lo he ejecutado y digo, ¿esto qué potros ya ves? La velocidad de proceso se había aumentado, sí. Sí. Pero no me despeiné. Iba más rápido... Pero no tanto como ellos dicen. Bueno, yo es que ya sabéis que tengo Jurassic Park del 700 Turón este. Sí, sí, lo sabemos. Entonces la gente pues tiene a 3 GHz, a 3,5, a cosas de esas. Y ahí seguro que funciona perfecto, pero en el mío no. Y el sonido de sonar sonaba. Pero mamá mía. Mamá mía, cómo sonaba el sonido ese. Fatal, ¿no? Suena fatal. Pues sí. Que dice, sí, la tarjeta de sonido está ahí sacando ruidicos. Pero de ahí a que fuese el sonido original del juego, eso sí, la compatibilidad se ha aumentado. Los que tengáis ordenador más rápido, sí, no tendréis problemas. Eso sí, meteros en una ventanita de MS-DOS y teclead los comandos. Porque la guía, por lo menos el mío, ha desaparecido. Es un palo, José Antonio. Sí, bueno, pero sencillo. Pones PT, que es el nombre del Project Tempest, despacio, y el nombre del esto. Viene con un archivo de inicio, que lo podéis modificar la resolución, la calidad del sonido, bueno, una serie de parámetros que podéis jugar con él y ya está. Muy bien. Interesante. El Project Tempest, además, solo hay dos emuladores de Atari Jaguar, este y otro, por lo tanto lo recomiendo a todo el mundo y así que conozcáis cómo era esta consolita. Apuntado, por lo tanto. Aunque ya te digo que me da palo solo pensarlo, lo del tema de la MS-DOS, pero bueno, es igual. Project Tempest. ¿Qué más? Por ahora te voy a hablar uno muy interesante y vamos a sacar un tema de... de puñaladas, ya. De puñaladas, no de decepciones. Te cuento. Esta semanita ha salido una nueva versión del Go Boy. La versión es 1.4. Vale. El Go Boy es un emulador de Game Boy y Game Boy Color para los Nokia 7650. 1650. Y tatachan. ¿Para qué podrá ser? Hombre, hablando de Nokia y con las recientes salidas, menos mal. Esto es sencillo, ¿eh? Muy bien. Y para la super maravillosa Engage. Engage. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con la Engage? ¿Qué ha pasado con la Engage? Cuéntame. Que solo han vendido 5.000 unidades en Estados Unidos. Oh. En una semanita. Oh. Y como las comparaciones siempre son odiosas, horriblemente odiosas, decir que cuando apareció la Game Boy Advance, pues mira, que solo vendió más de 500.000 en una semanita. O sea que de 5.000 a 500.000, sí, bacatazo no quiero. Pero y vemos, ¿por qué se ha pegado el bacatazo ese? Hablemos del tema. De hecho, hoy tengo una entrevista con los señores de Nokia. Sí. Te lo prometo. Sí, la Engage. Bueno, y más cosas que te voy a comprar, que ya la han pirateado y todo, ¿me lo recuerdas? Vale, yo te lo recuerdo. Si la Engage la compras como un teléfono móvil, sí, pues si lo comparas con otros teléfonos liberados está muy bien. Pero yo es que no la he visto. Yo sí la he visto. ¿Es la manosita para llevártela como teléfono móvil o necesitas llevarte un bolso? Mira, tú intentabas recordar, Game Gear se llamaba aquella consola de, sí, de Sega, pues un poquito más pequeña. Ah, ¿más pequeña? Un poquito más pequeña. Bueno, pues entonces sí que está bien. Hombre, la Game Gear pequeña tampoco era, ¿eh? Te recuerdo que podías ver la tele, ¿eh? En la Sega Game Gear. Ya, pero es que yo tengo el móvil que tengo ahora de hace 8 años, que vale, es el que tengo yo y sigo gastando, pesa. Claro, pero estamos hablando de la gente normal. Y mide 30 centímetros por 10. La gente normal que tiene teléfonos móviles normales, José, sí, Antonio, ¿eh? Lleva metidito. Claro. Yo llevo recholeito. Es pero muy grande para ser una consola. ¿Vale? Es muy grande para ser una consola. Porque yo creo que para ser un teléfono móvil. Perdón, para ser un teléfono móvil. Pero es que para ser una consola también, ¿eh? Porque es que la Game Boy Advance SP es como la mitad. Como se dobla por la mitad. Uy. Es como la mitad. Bueno, pues eso, que solo han vendido 5.000 unidades. Entonces... Y están así un poco preocupados. Pero ahora ya no están preocupados, ahora están temblando. ¿Por qué? Dice que se había gastado Nokia, que se había gastado muchas pelas en la protección. Sí. Y van y los desgraciados, a los dos días de salir ya está desprotegida. O sea que... El problema de todo es que utiliza tarjetas de estas de los móviles, las S... Sí, multi-memory cards. Las cosas multi-memory cards, sí. ¿Y qué pasa? Que tú le metes una memory card de esta, la formateas, y los piratones en mitad de una pirula para que metas ya los juegos y funcionen perfectamente. Pero tú sabes que esto era de sentido común y que no iban a tardar en hacerlo, ¿no? Ya, sí, yo lo sabía. Además, ¿yo qué te dije? A ver, no hay emulador. Te dije, los juegos supongo que estarán protegidos. Bueno, pues ya están desprotegidos y por ahí. Claro. En 50.000 sitios. Bueno, también hay que decir... A ver, yo no digo que esté bien, ¿eh? Se han pasado bastante con los precios de los juegos de la Engage. Se han pasado un montón. Vale, eso 50 euros un juego es de la Engage. Es una poca vergüenza. Y no van a vender ni un juego. Lo digo desde aquí. No van a vender ninguno y más estando por ahí los piratones que pueden hacer eso. Claro, es que llega un momento que te lo planteas... A ver, no estoy hablando... Yo estoy fomentando la piratería, ¿eh? Cuidado. Pero pagar 50 euros por un juego de Engage... Oye... Lo siento mucho, pero casi cuando que... tienes la GameCube por 99 euros y otra por 120. No, y que ya son caros los juegos de por sí de 128 bits. Ay. Vale, entonces, bueno, dices, bueno, pago como, yo qué sé, por el Pro Evolution Soccer. Bueno, va, voy a pagar 60 euros, pero bueno, estás hablando y de un juego de... Marra. Pero sí, y es un robo, pero bueno, vale. Y ya está. Pero hostia, 50 euros. Y por un juego que puede ser, ¿qué? ¿El Tomb Raider que salió hace 4 años? de PlayStation, que es igual, que, claro, sí, es que se mueve muy bien, que todo lo que quieras. Sí, sí, pero oiga, perdone, pero este juego ya había salido. Voy a pagar 50 euros por el Super Monkey Ball, que ya salió hace 2 años para Nintendo GameCube. Entonces, claro, sí, novedades. GameCube y Game Boy Advance, porque es la adaptación del Game Boy Advance. Novedades, a que iba a decir, bueno, es que me la compro porque ha salido esto, que es la leche en verso. No, no, es que están haciendo readaptaciones de cosas, además, no sé, yo tampoco lo veo muy claro. Además, igual que digo, como una cosa de consola, como claro, obviamente. Está bien, porque un teléfono libre, que es lo que te iba a decir, uh-huh, un teléfono libre, ese precio está muy bien. Sí, sí, sí, sí, son 300 euros. Y tienen la ventaja de que también es consola y que no solo de juegos comerciales puede vivir, porque es que hay muchos juegos en Java. Por ejemplo, un amigo mío, uh-huh, ha programado el Pang, no, corriente se llama, para los móviles estos. Muy y bien. Es gratuito, le puedes meter el Pang y jugar con la Engage. Muy bien, muy bien. Claro, no, muy interesante. Está muy bien. Cierto, cierto, sí. Y hay juegos de 300, de 3 euricos, uh-huh, adaptaciones del Comandos y todos estos, que también funcionan con la Engage. Uh-huh. Por ese lado está súper bien, y yo súper contento de que haya salido la consola esta, teléfono. Sí, sí. Pero el precio de los móviles se han pasado un montón. A ver, yo el precio del móvil lo encuentro razonable a relación de los precios que hay actualmente. Yo lo encuentro barato. Por eso. Porque es que está libre. Es sí, sí. Un teléfono libre, 50.000 pesetas, y aparte que lleva consola y llaves y no, lleva MP3 lleva y 50.000 cosas, está muy... Reproduce MP3, con lo cual puedes escuchar video, música, reproduce vídeo, lleva una radio incorporada de FM... Que puedes escuchar la radio. Muy chulo. O sea, como teléfono es indiscutible, que está muy bien. Como es muy grande. Como consola y como todo, sí, es indiscutible el precio, calidad-precio, excelente. La única posible pega que le puedes encontrar es que la batería dura muy poco, que eso es lo que se ha comentado. Pero bueno, oye, mira, tú, ¿vale? Y el precio de los juegos. Y el precio de los juegos, que es abusivo. Que es una locura. Ideas. O sea, es una locura, como no vean de bajarlos. Uh-huh. Y más ahora, estando la piratería ahí, las compañías van a dejar de desarrollar, seguro, claro, claro, segurísimo, porque dice, a ver, voy a invertir yo 300 millones en hacer este juego cuando se lo va a piratear todo Cristo. Vale, pero ahora yo voy a ser cruel y voy a exponer una cosa. De hecho, igual me equivoco, igual me voy a pasar un huevo, pero ¿no está haciendo Sony esto desde hace muchos años? Ellos sacan consolas y mientras vendan consolas, si se piratean juegos... Ya, pero es que el problema en este caso es que no han vendido consolas. Ya, pero es que a lo mejor ahora que empiezan a circular piratas, la gente se compra el Nokia porque puede descargarlos de internet, Pues también es verdad. Claro, es que hay que mirarlo todo también, Oye, igual a Nokia, y estoy siendo cruel, igual a Nokia le interesa que se pirateen los juegos, porque no, luego el... A ver, no que le interese, porque obviamente. Porque desarrolla juegos, dirá, claro, porque luego Sega dirá que cierran. Los juegos tú, sí, madre. Claro, obviamente, pero puede hacer, hombre, que venda más juegos también, Como empieza a circular, ya, de que la gente puede meterse en memoria. Puede hacer que venda más juegos si se hacen esos juegos. Hombre, claro. Yo, si fuese desarrollador y han facilitado tanto la... Bueno, no nos metamos en temas... No, pero a ver, sí, Sony sí, ha sido siempre pirateable. Ha gastado mucho dinero en la protección de los juegos. Pero es lo que hablábamos, Sony ha sido muy siempre pirateable. La 2 es un poco más caro, hay más problemas o menos, lo que tú quieras. La primera consola de PlayStation, todo el mundo tenía juegos piratas. Todo el mundo. Y vendió cantidades aberrantes de consolas. Y bueno, han seguido desarrollando juegos las compañías para Sony. Eso sí. ¿Vale? Han seguido. Por bueno, lo tanto, nosotros desde aquí no fomentamos, apoyamos a Nokia. No, por supuesto. Esperemos que salga un emulador dentro de poco para que veamos cómo son los juegos y que os compréis el aparatito. O que Movistar, Vodafone y Amena lo compren y lo entreguen con un pack de esos que os cueste 15 euros, ¿no? Bueno, sí, ¿por qué no? Ojalá. Bueno, que os cueste 20 euros, que no sean 300. Bueno, o 100 euros. Insisto, yo estoy de acuerdo contigo, José Antonio, que 300 euros no es caro para ser un teléfono. Oye, hay gente que se gasta 600, actualmente, los teléfonos móviles. Claro, por eso, yo es que lo veo baratísimo, por eso te digo. Y no tiene muchas más prestaciones que este. No, es así de claro. Es una buena compra. O sea, si tenéis pensado compraros un teléfono, mira, yo os lo podéis plantear. Yo veo muy bien la compra. Solo eso. Bueno, he de decir que... Bueno, Nokia, luego fuera de antena os daremos el número, la dirección, correo electrónico para que nos enviéis un Nokia Engage. ya te digo yo que lo tenéis complicado, Ya te lo digo yo que lo tenéis bastante complicado. Pero bueno, probadlo, oye. ¿Que lo tenéis quién? Que os puedo pasar el mail si queréis para que os envíen un Engage. Pero que lo tenéis... Ah, yo con que me envíen a mí una, si a ti no te envían, me da lo mismo. A mí me la dejan. A ti te la dejan, y a mí me la dejan. Algo. Yo te la puedo enviar y decirnos que se me ha perdido. Pues ya está. Con eso solucionamos el tema. Bueno, seguimos. Seguimos. ¿Por dónde seguimos, José Antonio? Ay. Sega Model 3 Whip. Ahora vamos a hacer un especial de Whips. Whips, para la gente que nos escucha, de nueva incorporación, WIP es de Work in Progress, es decir, un emulador cuando está en desarrollo, todos los avances, o bien te sacan betas, o bien te sacan fotitos y vídeos y eso. Pues siempre, ahora vamos a hablar de Sega Model WIP, que son de los progresos, de un emulador también que hay por ahí de Sega Model 3, sí. Lo comentamos. Dime, yo te estoy escuchando. ¿Te acuerdas que lo comentamos? Sí, que me acuerdo, sí, pero... Pues esta semanita, conforme van dumpeando juegos de este sistema, lo prueban con el emulador y dicen, recollón, sí que va. Entonces han sacado dos nuevos juegos, el Virtua Striker 2... Juego de fútbol. Y el Virtua Striker 2 98, que se ve que es una variación de este. Y funcionan con este emulador de Sega Model 3. Cosas que tengo que decir. El emulador es cierto, como decíamos, es real, sí. Bueno, es real. Pero ¿qué pasa? Que sus programadores dicen que este emulador no saldrá hasta que sea perfecto. ¡Hala! Pues no nos queda. ¡Hala! No, si el problema no es el que sea perfecto. El problema es que a lo mejor de 20 juegos que hay o 25, hay dumpeados 4. Te tienen que sacar el juego bien dumpeado y que luego lo rule el emulador. Y que luego sea perfecto. O sea, es un conjunto aquí de cosas que se tienen que cumplir para que la gente esta saque el emulador que ya veremos. Igual no lo ves, tú, José Antonio. Yo sí que lo veré. Y antes que tú. No, mira, antes que yo solo faltaría. Mira, lo voy a pedir esta semanita. ¿Sí o no? Sí, yo lo voy a pedir. Otra cosa es que me lo den. No, claro, pedir es gratis, desde luego. Tú pides, si te lo dan. Yo lo voy a... Hombre, lo tengo al bastante alcance de la mano. El emulador solo lo tengo que pedir y decir, ¿dónde está tal ROM? Y lo pruebo y ya está. Pues mira, lo voy a pedir y voy a hacer un comentario de estos. A ver qué tal funciona también, ¿no? La próxima, eso es. Nada más que nada porque, claro, las fotos a veces engañan, ¿eh? Arrímate al micrófono que te escucho como si vivieses en... Que las fotos engañan. Badalona. Que las fotos engañan. Joder. Es que ver una foto, a ver, en un emulador, además, sí, te muestra cómo está el proyecto, ¿no? Pero, claro, el rollo es ver el movimiento. Ya, bueno, también, pero ¿no? Si es que ellos tampoco así tienen... Que no dicen nada, ¿no? Que el que pone las fotos es el tío que dumpea los juegos que tiene el emulador. Entonces te dice, pues sí que va, sí que no va, muestra bien las texturas, no muestra, etcétera. Que los de emulador ellos van a su bola. Y es gente famosa. ¿Gente famosa? Los del emulador, sí. Y ya no te puedo decir nada más. No me digas que el Conde Lequio se está pasando a la emulación. Sí, lo está haciendo el Conde Lequio, la Yola Perrocal y la Tamara. Imagínate. Estaríamos hablando de... El peacho de emulador. Que están fabricando, ¿no? Imagínate. Estaríamos hablando de gente tipo Nicola y esta gente, ¿así? No. A este nivel me refiero. Sí, a nivel más alto. ¿A nivel más alto? Sí. El mismo Shigeru... A nivel más alto y no te digo nada más porque son profesionales del asunto. ¿El mismo Shigeru Miyamoto está desarrollando algún tipo de emulador? No es él. Al Miyamoto ese no lo conozco. Es pero a los otros sí. Es el que hace los juegos de Nintendo, ¿eh? Básicamente. Ya. O sea, no, Mario Zelda... Que no lo conozco en persona. Ah, vale. Capullín. Que ya lo sé. Digo, hostia. A ver, no quería decir nada tampoco, pero digo, te veo fatal. Qué tío. Bueno, pues a ver si te lo pasan y nos haces un comentario. Te recuerdo que tienes que hacer deberes. Tienes una entrevista pendiente... Con el... ¿Jurai? Vale. Que lo voy a localizar y le voy a hacer una entrevista y os lo voy a contar por aquí. Perfecto. Tenemos que confirmar el tema Dolphin también. A ver qué pasa con el tema Dolphin. Ah, bueno, eso. Luego me envías un email y me lo recuerdas todo. Le voy a enviar al Mr. nuestro amigo. Sí. Que a ver, que nos cuente cositas. Vale, y a ver si es el mismo. Vale. Igual nos dice, oye, que yo no tengo nada que ver. A mí no me cuentes nada, que yo no soy el que está programando. Y he abandonado el Icarus y quiero saber nada de ti. Gracias. Afílate a casa. No quiero saber nada de vosotros. Bueno. ¿Qué más, José Antonio? Estamos ya terminando, ¿eh? Estamos terminando. Te quedan, mira, 8 minutos, 9. Te lo digo, es que mi garganta... Está a punto de morir. Ya no puede más. Y tú, Alan, me dices a mí, habla tú. Y aquí estoy yo, desgallitado. Hombre, es que si yo hago un programa de emulación y no hablas tú y tengo que hablar yo... Joder, pero iba a quedar esto feísimo. Chungo. Ah, espero que alguien me envíe un mensaje a medida que os vayan llegando los juegos que he ido enviando, por cierto. Ya lo comento, porque así sé que han llegado, básicamente por eso. Déjame que te explique todo esto y cuentas lo del concurso y ya vamos. No, y del concurso no puedo contar nada todavía, José. Ah, Antonio. No. Bueno, no. Pues que la semana que viene... Habrá concurso. Se os van a poner los dientes largos de aquí al suelo. Habrá concurso. Y yo voy a participar también porque... Oye, perfecto, ¿eh? Son muchas telas. Eso mismo. Pues nada. Y ya me callo. Que la semana que viene hay concurso y que hablamos. Venga, sorpréndeme. Bueno, pues esta semana Saturn, emulador de Sega Saturn, que está así un poco más para allá que para acá, pero que esta semana se ha puesto más para acá que para allá. Ha sacado fotitos de los juegos Virtual Fighter 2, Suicom, joder, una cosa muy rara, Scud, Samurai Shodown RPG, Final Fire Revenge, Dungeons and Dragons, Darius 2, Virtual Fighter Kiss, Three Wonders, etcétera, etcétera. Funcionando todos con el Saturne. También nos dice que ha utilizado otro sistema de recompilación dinámica que aprovecha las MMX para que sea todo más rápido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, suponemos que la nueva versión de este emulador de Sega Saturn para Windows será más rápida y, por lo que hemos visto en las fotos, muchísimo más compatible. Bueno, yo estaba interesado en el tema Dragon Ball Z Shimbutoden, que es el que más me tira de todo. Bueno, Dungeons and Dragons también. Ese también, pero yo cuando he visto los nombrecitos hechos, pues yo digo... Que lo diga él. Dragon Ball Z. Que la garganta no le duele. No, está francamente. Samurai Shodown también es otro de los clásicos, por eso. Y bueno, de Virtua Fighter ya ni hablemos, ¿no? Bueno, pues eso de Saturno, que estamos ya nerviosos esperando una nueva versión. Luego... Bueno, habían más fotos por lo que estaba leyendo por aquí, ¿eh? Habían Virtua Fighter Kids, Three Wonders... XTT, Crime Wave... Sí. El Crime Wave. Lo que pasa que no te los voy a contar todos. No. Y de Mame Whip, el Mame Whip de ayer. A ver, cuéntamelo del mame. Pues porque... de taquicardia. O sea, hace poco, como tú muy bien has comentado, salió el mame 0.76. Eso mismo. Vale, mame .076. Entonces, al cabo de los 2 o 3 días, te sacan un mame whip de escándalo. ¿Por qué de escándalo? Pues porque nos dicen los tropecientos mil nuevos juegos que regulará la próxima versión del mame. Entre ellos están juegos del sistema Namco System 11, juegos famosísimos como el Tekken, Tekken 2, el Sevius, Prime Wale X, que nos dicen que funcionan bajo este emulador. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Lo que no entiendo es por qué han sacado... Es que, ¿ves lo que hablábamos hace una semana o 2 semanas? Ya ni me acuerdo de cuánto fue el tiempo. Ni me acuerdo. ¿Por qué tardan...? ¿Por qué acaban de sacar una cosa y a los 2 días ya te están sacando otra beta que resulta que... Oye, no os podéis esperar. Los fallos, no. Pero es que está bien, es lo que te... Ya, lo que hablábamos de los betas, sí, es verdad. Es lo que hablábamos de que la gente hace de tester, pero nos venía de 2 días para decir, oiga, mira, que aparte de esto... Claro, también tirarás esto y esto. Claro. Pero no. No, pero el whip... No, espera, no me mezcles tú... El whip aún no ha salido, saldrá, ya lo sé. Las U1, U2, U3, U4, esas sí que son más o menos de prueba. Y las whips son fotitos... Sí. La gente que trabaja para MAME. Tú estás trabajando en un driver. Y cuando más o menos lo terminas, lo envías. Sí. Al tío. Y entonces te ponen las fotitos para que tú veas qué juegos son. Eso es el whip. Y las U2 ya es que ya incorpora estos juegos, pero puede tener fallos. Ajá. Entonces lo sacan para que, antes de sacar la versión final, lo puedas depurar. Y la gente lo pruebe. Y eso es. Muy bien. Por lo tanto, que sepáis que hay un posible nuevo mame a la vista. En pocas palabras es lo que viene a decir este work in progress, ¿no? No. Bueno, es posible, pero no quiere decir nada. No, claro, igual tardan 2 meses, pero... Eso es. Sacando lo que sacan, esperemos que caiga pronto, hombre. Y más por el Tekken y el Tekken 2, que puede estar muy bien. Pues muy bien, José Antonio, ¿qué más? ¿Alguna cosa más en los 4 minutos que quedan? Muchas cosas. Lo que pasa que pues salió una nueva versión del mejor emulador de Game Boy Advance y Game Boy para Windows, que es el Visual Boy Advance, lo que mandamos a todos, vboy.muhq.com. Uf, qué complejo. vboy.muhq.com. También salió una del Rascal Boy Advance, que es otro emulador, pero es mejor el Visual Boy Advance. Decir que la emulación del STV, del sistema STV bajo MAME, va viento en popa, pero a lo bestia. A lo bestia. Van a trapo ya. Pues sí, porque están evolucionando muchísimo. Estaba mirando que han salido muchos screenshots del juego Waku Waku Animal. Sí, del Waku Waku y del Cotton. El Cotton 2, la mayoría de estos han hecho versiones para Saturn. Porque ya sabes, ya lo comentamos en el programa de la semana pasada. ¿Qué comentamos? Pues todo eso, que el sistema STV Arcade era equiparable en hardware a la consola Sega Saturn. Entonces las conversiones eran casi instantáneas. Pues eso comentamos. Pues vale. Que la mayoría de los juegos de los arcades STV fueron versionados o sacados para la consola Sega Saturn. Muy bien, José Antonio. Apuntado, por lo tanto. Y ya no te voy a contar nada más. Y ya no me vas a contar nada. ¿Te parece poco lo que he hablado? No. ¿Y la de cosas chulas que te he contado? Bueno, hoy hemos tenido Dolphin, Zekid VX, hemos hablado de Engage. Cosas raras, una nueva versión que ha salido, que os lo bajéis, y del SSF. Muy buen emulador de Sega Saturn para Windows, que os lo bajéis. Ya directamente. Sí, porque es que está muy bien. Y el Sign, emulador de la consola Atari ST, también que os lo bajéis. ¿Funciona bien? Claro. Ah, me pregunto. Y todos estos emuladores funcionan muy bien. Sí, claro, porque como de hecho ya son consolas que llevan mucho tiempo ordenadores en este caso, que llevan mucho tiempo emulados. Sí, pero la Atari ST ya era potente. Sí, por eso. Ya son mejoras de una cosa que ya funcionaba muy bien, ¿no? Sí. Muy bien, apuntado. Saint y SSF. Sí, prototipo R7. Eso mismo. ¿Están japatón? Está en japonés, no me digas que tengo que bajarme cosas en japonés. Tú bájatelo y calla. Total, si no te van a bajar nada. No, ya, pero... No me digas que me voy a bajar. Si tú nunca te bajas nada. Y lo interesante que es meter bulla aquí, en el programa. Arrímate al micrófono. Y lo importante que es meter bulla en el programa. Bueno, ya, pues, si yo quiero te meto. Antes de acabar el programa, yo creo que para no romper una tradición, recomiéndanos una página web. Venga, recomiéndanos una página web. Si no me recomiendas ninguna, yo te diré la que has dicho antes. O sea que, porque claro, yo tampoco voy a inventarme una página web. O sea que, ¿tienes alguna página para recomendarnos? Pues no. La de PD-ROMs, que esta semana ha actualizado con muchos nuevos juegos gratuitos de Game Boy Advance. La de PD-ROM la comentaste la semana pasada. Me estás haciendo trampas, José Antonio. Ya, pero es que esta semana ha vuelto a actualizar. Pues di tú la que quieras. No, yo hablaba del SourceForge /Projects/ZXVX. Vale, y ahí encontráis una versión del ZXVX especialmente dedicada para desarrolladores. Eso mismo. Y además, que os paséis sobre todo por el foro, que estéis atentos a las noticias. Que os paséis por Emolatronia y que escuchéis la radio, que se complementan unas con otras. Eso mismo. Pues nada, José Antonio. Y que tú lo subas... Prometido. Que antes de que acabe esta semana estarán los dos. ¿Cómo que esta semana? Sí, ya tenemos. Mañana máximo. Ya, por eso ya tenemos red. que ya tiene red, capullín. Sí. Pues podías poner antes el de la semana pasada para que la gente se enterase. Ah, bueno, también. Hacerlos con un día, no sé, ya veremos. Esta noche, cuando estéis escuchando el programa, sabréis si se ha puesto primero uno o se ha puesto primero el otro. Y ya está. Y así lo tenemos más fácil. Así tenéis obligación de mirar la página de Emulatronia, que es lo que deberíais estar haciendo mientras estáis escuchando el programa en directo aquí en la radio o a través de internet desde www.rcb.es. José Antonio, como cada semana, darte las gracias, por supuesto. Y nada, que nos citamos por aquí la semana que viene. Eso es. Ojalá hubiese tantas noticias como esta. Ojalá. Y así por lo menos, hacer... a ver si hay tres. A ver si podemos seguir haciendo programas de este tipo y a ver si la semana que viene tenemos todas estas noticias. Y si hay entrevistas, tres noticias, haremos programa de media hora y hablaremos de la cría del berberecho salvaje, que alguien me dijo que... acabarán enviándote mails diciendo, explícanos la cría del berberecho salvaje. Y ya verás. Me tiene intrigado. José Antonio, hasta la semana que viene. Bueno, Martín. Venga, hasta luego. Bye. Y a todos vosotros, pues os dejamos con un tema musical, como cada semana, de esta banda sonora, de las reglas del juego, para ser exactos, con un tema de Yasuo, con el señor Vince Clark a la cabeza y con el tema Situation. Hasta luego. Stand against.